tremenda lija, echando de un pie con ganas. Viene yo Mercedes, yo Mercedes. Lo llama, llega yo Mercedes, con voz así lo reclama. Ajá. Vaya que de Ponce. Vamos.